presentar a un cantante que no hemos coronado como el rey de la puntualidad. Que me lleven a mi sepultura.